Nuestro programa Fórmula Musical del Recuerdo está patrocinado por la división musical del Grupo Fórmula y que está dedicado esencialmente a hacer un homenaje, un reconocimiento a nuestros compositores que integran lo que hemos llamado el catálogo de oro. Y en esta ocasión nos vestimos de lujo porque vamos a hablar del gran Pepe Guisar. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. José Guisar Morfín, mejor conocido como Pepe Guisar, nació en Guadalajara, Jalisco, el 12 de febrero de 1906, en el barrio de San Juan de Dios. Sus padres fueron el licenciado Luis Guisar Valencia y la señora María Morfín. Realizó sus primeros estudios en la escuela de don Atilano Zavala y en el Instituto de Ciencias de Jalisco. Paralelamente, estudió solfeo con el maestro Jesús Corona. Por insistencia de su padre, Pepe Guisar, en 1928, se fue a radicar a la Ciudad de México. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y después cursó los tres primeros años de la licenciatura en Leyes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, misma que abandonó debido a su falta de vocación. Y contamos con ello para hablar de él, de su historia, de su música, de su obra, de sus recuerdos personales, a su sobrino, Luis del Castillo Guisar, que hoy por hoy es su promotor, es su heredero, y es el que lleva el pabellón de la familia de este gran compositor. Así es que bienvenido, Luis. Gracias por la invitación. Pues mucho gusto en contar contigo y hablar de uno de los compositores fundamentales de nuestro gran catálogo musical. Orgullo de México y orgullo, yo creo, que del habla hispana. Como tú sabes y sientes seguramente, tenemos un profundo respeto por Pepe Guisar porque tiene uno de los grandes méritos que creo que es tan suyo que no puede haber otro. Es haber hecho de la canción mexicana, vestirla de gloria, vestirla de gala, vestirla de espectáculo y hacerla llegar a los primeros niveles de la música. No importa que sea popular o clásica o opina, simplemente de la música. Bienvenido, y pues empezaremos porque nos digas, pues cómo viste a tu tío, que al paso de los años yo creo que ya tienen una visión pues histórica, familiar, pero también del tamaño de su obra musical. Pues sí, Pepe, por supuesto que primero fue mi padre, pero Pepe para mí fue como segundo padre. Mira, a veces, por ejemplo, cosas que me daba pena o consultarla con mi padre o mi madre, era con Pepe. No me regañaba, me aconsejaba. Mira. Y así es donde uno escucha. Porque un regaño, como que... sí, no es muy agradable. No es muy agradable, ni pone una atención tampoco. Sí, claro. Fíjate que yo tuve la oportunidad de platicar mucho con tu mamá, con doña María, con motivo de algún encargo que me hizo para resolver un trámite, para hacer una cobranza a PIR en Estados Unidos. Y platicábamos mucho. Le tenía un especial cariño a su hermano. Fueron muy cercanos. Tan es así que ella fue la heredera universal de su obra. Así es, heredera universal. Entonces, ¿no? Y fue albacea universal, en fin, todos los grados de confianza y al final como única heredera. Y pues me da mucho gusto ahora verlos a ustedes como herederos de ella. Y a ti que das el frente, que das la cara por todo lo que es la familia en esta cercanía con su obra. Yo encantado de la vida, la música no nada más la de Pepe Guisar, sino de grandes compositores que hubo en aquel entonces, que no se pierdan. No, qué bueno que lo dices, porque esa es la idea en principio de este programa. Como tú sabes, en el catálogo, en el repertorio de las editoras de música de Fami y EMI tenemos a los grandes compositores del siglo XX. Así lo digo, sin limitación y con mucho orgullo. Y pues obviamente de esa gran categoría del repertorio, pues destacan muchos. Como tú dices, en aquella época pues estaban los grandes creadores que han trascendido pues hasta ahora y que espero que sigan haciéndolo. Y canciones que a la fecha se siguen escuchando. Eso es muy importante, pues sí. Hay canciones nuevas, 2 meses, 3 meses. Bien. Sí, son los famosos estándares que tanto en la industria del disco como en la industria editorial, pues todos buscábamos. Y afortunadamente los tenemos. Es más, hay artistas que renacen ya no con las canciones, con las novedades, sino con el catálogo, que son las canciones aquellas grandes. Pues no sé, tenemos el caso de Luis Miguel, que con sus romances desde hace varios años, pues le ha ayudado a seguir presente. Y tantos otros, ¿no? Sí, como el disco ese que hizo de boleros. Sí, claro, es maravilloso, ¿no? Sí. Y ahí hay algunas canciones, bueno, está Sin Ti. Exacto. Que es una de las grandes, grandes, que ya platicaremos de ella. Oye, dime una cosa, ¿tú te acuerdas de tu tío, me decías en algún momento dado, viéndolo componer en una ocasión así tan simple como un paseo en un automóvil, ¿no? Sí, que me dijo, hijo, párate. Le pregunté, ¿a dónde vas? Me dijo, tú párate, llévate el carro. Y se le haber venido alguna idea. ¿Y ahí se bajó? Y se bajó. Y regresó con una canción. Yo le pregunté, ¿cómo lo haces? Sí, claro. Me dice, ni yo lo sé. Mira. A veces me viene a la mente algo y ya me sigo. Pero no es tan sencillo. No, es como hace rato comentábamos, yo sigo diciendo y lo he dicho muchas veces y se lo seguiré diciendo, pues es que están tocados por la mano de Dios. Sí. Tienen un genio que solamente es explicable porque sea un don. Sí, de hecho él iba para abogado. Fíjate que tengo en su semblanza esa situación muy, muy, muy curiosa, porque, bueno, él nace en Guadalajara en el 6, ¿no? En el 1906. Y que hace estudios algunos, bueno, estudia ahí en la secundaria, la preparatoria, pero que después lo mandan a México a estudiar Derecho. Derecho, sí. Y llegó hasta, bueno, en ese entonces no era por semestre, era por año. Por año, sí. Por año, llegó creo al tercer año. Mira. Y le dijo a su padre, de plano, yo no sirvo para esto. Pero lo mandaron a cobrar rentas que tenía mi abuelo, y si no tenía el dinero... Había que desahuciarlos, ¿no? No. Pepe no tenía el corazón para decirles. No, y lo entiendo, porque yo soy abogado también. Y alguna vez en mi pasantía me tocó también hacer eso. No, es terrible. Es terrible, pero yo sí persistí en seguir siendo abogado, aunque ya no en las áreas de ese tipo de litigios. Sí. Pero sí, es espantoso tener que hacer cumplir la ley, a veces con mucha fuerza, ¿no? Sí. Y es de plano, le dijo a su padre, yo no sirvo para esto, voy a dejar la carrera. Y ya un maestro... Había leído una vez, maestro Pepe, un poema que estaba haciendo. Y dije, Pepe, tú no sirves para esto. Creo que habló con mi abuelo. Uh-huh. Y dijo, Pepe no sirve para abogado. Déjenlo en lo que él le gusta, en lo que puede ser muy bueno. Claro. ¿Cuál es la profesión de tu abuelo? Mi abuelo era abogado. Ah, era abogado, bueno, pues sí. Entonces quería que el estirpe siguiera el ejemplo, ¿no? Sí, y mi tío Luis, hermano de Pepe, también era abogado. Sí, eso sí. Pues mira, se perdieron quizá buenos abogados, pero se ganó un genio en la música. Sí. Eso es lo más importante. Ya de ahí ya empezó a enfocarse de lleno a lo que era lo de él, que era la música, la composición. Pero ya tenía solfeo, ya había estudiado música, o sea que tenía ya una base académica para ello, ¿no? Totalmente la tenía, estuvo en el conservatorio y todo. Sí, claro. Y fue una situación muy curiosa, que hay varios compositores con esta característica, pero es a la vez autor y es compositor. Sí. O sea, es autor de música y letra. Y además el resultado ha sido extraordinario, ¿no? Una grandeza en las obras. Pues eso es una particularidad también muy señalada de un ser dotado, de una gente con una, como decía León Felipe, todos tenemos un rayo de sol particular, pero que los hace grandes. Pepe Guízar también realizó estudios de música y declamación en el Conservatorio Nacional. El maestro Jesús Estrada lo inició en los secretos del solfeo y el piano, y el profesor Erasmo Castellanos V le imprimió el gusto por la poesía. Se interesó por la composición en 1930, influenciado por Agustín Lara e Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, pero con esencia folclórica. Así surgió su primera creación, Guadalajara. Cuentos de ocasos y de alboradas y enamoradas, noche lunadas, que Tachapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Después de esta pausa, continuaremos disfrutando de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Luis del Castillo, sobrino del gran compositor Pepe Guízar. Allí, allí, allí, allí, Guadalajara hermosa, quiero decirte una cosa. Que conservas agua del pozo y de tus mujeres el fiel rebozo. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Discos Orfeón y el grupo editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. ¿Y ahora vale? Pues venga, vale. Escuchemos un fragmento de la canción Oye, vale, del maestro Pepe Guízar, interpretada por Tintán y su carnal Marcelo en la película Niño Perdido del año 1947. ¡Oye, vale! ¡Acompáñame a cenar, mano! ¡Donde se canta! Con estas cancioncitas dan ganas de aventarse un buche, ¿verdad? Un trago. Y la varios, pues apúrale y nos lo vamos a echar. De una vez. En la radiodifusora XEW, Pepe Guízar fue bautizado como el pintor musical de México, ya que sus composiciones retratan la geografía musical y costumbres de México. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos escuchando la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Luis del Castillo, sobrino del maestro Pepe Guízar. Pues qué gusto seguir platicando contigo. Oye, y dime, ¿cómo lo recuerdas a él como persona? Me decías que era muy cariñoso, que era un hombre muy... Bueno, tú lo ves como un segundo padre, ya con eso me dices todo. Cariñoso, sencillo. Eso es muy importante. Porque era sencillo. Porque tenía todas las características. En él no existía la prepotencia. Fíjate. Rara vez lo llegué yo a ver enojado o molesto. Sí lo llegué a ver, pero era muy, bueno, muy raro. A lo mejor con razón. Sí. Pero fíjate, después de ser un hombre notorio, un hombre público, un hombre con cercanía, me imagino, con los presidentes, con las grandes figuras artísticas del momento, pues se conservó sencillo. Eso dice mucho de su personalidad, de su calidad humana, ¿no? Y aunque no tenía mucho acercamiento con presidentes, los mismos gobernadores. Muy claro. El de Jalisco, que fue el que le dio en usufructo el castillo de los Colomos. Sí, pero que no lo habitó siempre. No, lo habitaría menos un año. Fíjate. Porque entonces ya fue cuando falleció. Que era una finca, era una casa. Era un castillo de un piso. Ok. Que es ahorita donde están los Colomos. Sí. Y Pepe me comentó que de niño se iba, o jovencito, allá al bosque de los Colomos, se sentaba con un eucalipto, se preguntaba de quién habría sido eso. Y en su canción Guadalajara dice, oh, colomitos lejanos. A eso se refiere, mira. Sí, porque Guadalajara y los Colomos estaban retirados. Sí, claro. Ahorita entonces, ya está totalmente unido. Sí, claro. Pero en aquel entonces, ahí lo dice, oh, colomitos lejanos. Allí, allí, allí, allí. lejanos. Ay, ojitos de agua, hermano. Mira, todo tiene una razón de ser. Sí. Oye, y dime una cosa, él era un hombre de autoridad en algún momento dado también, los regañaba, les decía, asumía algún papel, o era nada más el tío bueno que daba. No, sí, daba domingos y prestaba el coche, ¿no? Sí, sí. Pero en sus espectáculos sí era estricto. Ah, okay. Que cada quien cumpliera con lo suyo, tanto músicos como bailarines, porque también llegó a tener todo eso, y ahí sí era estricto. Y si algo salía mal, repítelo y repítelo, hasta que estuviera ya satisfecho con cómo había quedado eso, y entonces ya empezaban con el espectáculo. Oye, ¿cuáles son las... siempre lo pregunto y siempre es difícil, porque hablar de la obra de él, pues ya es grande, pero ¿cuál es la canción que más te gusta de tu tío? Hay varios, por supuesto Guadalajara. Bueno, es emblemática, ¿no? Me gusta mucho. Otra que mucha gente no la conoce, la de Primavera. Fíjate, me contabas algo de ella. ¿Cómo te acuerdas de la historia de esa canción? Esa me la contó porque iban en el tren, porque para las giras lo hacían en autobús o lo hacían en tren, que se había descompuesto el tren. Y se bajó. Haber sido Primavera. Y ahí se le vino la idea de flores nuevas en el campo, plantas nuevas, o sea, floreciendo el campo. Y ahí se le vino la idea. Mira. La canción esa, así le puso Primavera. Ya nuevamente llegó la primavera. El tiempo de aguas ya comenzó. Reverdecieron los campos nuevamente. Y la famosa acuarela mexicana que también se la hizo a casi todos los estados, me decías. Nada más le faltó a Quintana Roo, como le comentaba. Ajá. Pero de ahí fuera, todos los estados. Les compuso una canción. Por eso Álvaro Gálvez y Fuentes le puso el pintor musical de México. Pintor musical bien, bien puesto. Sí. Fíjate que yo me pregunto por qué no hay otras entidades, otros estados, otras capitales, que con la música ya grande de por sí de Pepe Guízar, pues le pusieran a hacer el esfuerzo de hacer las emblemáticas, ¿no? Como el caso de Guadalajara. Sí. Si Guadalajara ya no se entiende, la ciudad sin la canción y la canción sin la ciudad. Exacto. Y creo que es el único lugar en Guadalajara. Hay otra canción que es preciosa, Ciudad Blanca. Ah, Mérida. A Mérida. Imagínate. Sí, claro. Panorama de palmeras y veredas. Un cielo de un azul inmaculado. Y una vez a mí me comentó Pepe ahí que el homenaje que le hicieron ahí cuando la canción, que fue uno de los más emotivos para él. Y fíjate qué curioso, una canción hecha por un jalisciense dedicada a Mérida. ¿Sí? Que con el temperamento y el genio de los de Mérida, de los yucatecos, pues llega a ocupar un lugar tan grande como de las canciones de ellos, ¿eh? Sí. O lo que decía de Veracruz. ¿También? Agustín Lara ya no me dijo nada, pero voy a componerle algo. Mira nada más. Voy a componerle algo a Veracruz, que es donde... Él quiso mucho a Veracruz, sí, ¿verdad? Vivió ahí como 12 años. Imagínate. Sí, veo canciones aquí en el catálogo que tenemos en FAM. Hay canciones dedicadas a Veracruz y a cosas veracruzanas, pero muchas, ¿eh? Ocampo. Sí, claro. Mi casita del mar. Mira, nada más. Entonces dijo, ya me dejó poco Lara. Sí. Es curioso, pero él también se desarrolla en un momento donde él dice en su semblanza que leí que quiso hacer canciones románticas porque también le inspiraba pues el amor del que hablaba Lara y lo mismo de lo que decía Tata Nacho. Sí. Y entonces eso lo orilla a hacer canciones. Y habla ya, entrar al campo del bolero. porque la canción ranchera, él también rescata esa canción, que antes era, como decíamos, de cantina y de barrio, sí, y la saca y la convierte en vestida de fiesta, en algo espectacular, ¿no? Sí. Ayuda mucho a la transformación del propio mariachi. Ah, por supuesto. Que le da un gran sentido ya, que no era el acompañante nada más ocasional, sí, ¿no?, de algún intérprete, sino que se convierte también en una, en un grupo autónomo, ¿no?, con vida y calidad propia. Sí. Y él, como le comentaba, casi todo fue en la República Mexicana. Su bolero exitoso, Sin Ti. Sí, eterno. Eterno, eterno bolero. Yo me acuerdo que cada vez que oigo a Los Panchos con Sin Ti, no sé si le doy más validez a la interpretación que a la canción, o la canción que a la interpretación, sí, pero se hermanaron de tal manera que están ahí para siempre. Y si lo de él fue componerle a la República Mexicana. Un gran amor a México, ¿verdad? Sí, totalmente. Y se los transmitió a ustedes. Bueno, no nacimos con ese talento. Sí. Bueno, pero sí, pero con ese amor, sí, por lo que él quiso, ¿no? Exactamente, y la música, todo eso, claro, sin tener el talento de él. ¿Qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Pepe Guízar fue un compositor que se esforzó por vestir de gala a la canción mexicana, llevándola más allá de las tabernas y los barrios, para introducirla a los salones de espectáculos y haciéndola competir con el tango y el bolero, cuando estos estaban de moda. Sin ti es inútil vivir, como inútil será olvidar. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor. Después de un corte comercial, continuamos. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Estás abriendo la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. ¿Eres compositor? Registra tu obra y envíala a la siguiente dirección: Alce Blanco número 26, Colonia Industrial Alce Blanco, código postal 53370, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. El compositor Pepe Guízar fue un enamorado de la provincia mexicana y con profundo arraigo nacional le cantó a México, a su gente, al mariachi y al pueblo. Todos sus éxitos musicales marcaron una época en la vida de la música mexicana. A la feria de San Marcos, en México, Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo copetón. Lo traen bajo del brazo al solar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos escuchando la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Luis del Castillo, sobrino del maestro Pepe Guízar. Pues mira, vienen ustedes, y lo digo abiertamente, vienen ustedes de familias de gran trascendencia y gran importancia para México, ¿verdad? Por el lado Valencia, Guízar, Valencia vienen de la familia de la hora ya santo del obispo Guízar y Valencia, ¿no? Sí. Y por el lado de Morfín, pues también vienen de un estirpe de políticos que han, pues hicieron una época en la oposición, pero vamos, importantes en la historia de la democracia de México. Sí. Y a nosotros, por ejemplo, mis hermanas o mis hermanos o yo, ni la música ni la política, porque ahora sí, como dicen, uno nace ya para cada cosa. ¿No será que no se atrevieron? No. ¿No? Con ese es un talento con el que se nace. Sí, es cierto. No es cierto, se hace. Es cierto. Pero a veces sucede que hay personas de la familia que teniendo un talento, como que se inhiben ante la grandeza del pariente, ¿no? No, en este caso no. En este caso no. No. ¿Nunca tuviste tú, por en lo personal, alguna inclinación por la música, por componer, por escribir, por hacer algo? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, nunca. Bueno, pues mira, cuando menos eres de los... Sí. Claro, en tus visiones, ¿no? Oye, platícame entonces, ¿cómo tus hermanos también tienen este cariño tan especial por el tío? Sí, cómo no. Por cierto, creo que ahora en febrero hemos tenido contacto con el gobierno de Jalisco. Ok. A Pepe, después de muerto, a él se le enterró en el lote de actores y compositores, aquí en el Panteón Jardín. Sí, ahí está. Después, a petición del gobernador de aquel entonces de Jalisco, que era Fabio Romero Velasco, pidió que sus restos se llevaran, si se podían llevar a Guadalajara. Ah, claro. Y está en un lugar que a Pepe le hubiera encantado también estar ahí, que era en Los Colomos. Ah, mira. En Los Colomos. Ahí está el panteón de los jaliscienses ilustres. No, es a donde lo quieren trasladar. Ahí es a donde lo quieren llevar. Algo yo oí que estaba haciendo la gestión. Tal vez en febrero, marzo. Hombre, pues sería estupendo contar con ya esto. Ya nada más es cosa poderosa en comunicación con las autoridades. Con el nuevo gobernador. Sí. Que por cierto, el nuevo gobernador también ha utilizado mucho la canción emblemática de Guadalajara. La usó para su campaña. Sí. Y ahora la utiliza como siempre los señores gobernadores. Qué mejor que Guadalajara. Ya no digamos de las Chivas, pero en fin. Eso ya lo metemos al campo del fútbol con sus preferencias y sus fobias, ¿no? Y entonces ahorita lo único que estamos esperando es ya que nos sigan cuando ya todo listo en Guadalajara. Hay de sus restos, hay muy poco ahí en Los Colomos. Hay una estatua y abajo en el nicho queda muy poco de él. ¿Y el castillo está a un lado? Está el ahí. Castillo está ahí. Mira. Donde Pepe se... Están sus amores ahí. Vivió feliz ahí. Llegaban políticos ahí también a saludar a Pepe. Y decía, yo me siento más a gusto acá con las amistades que acá. Bueno. Porque ahí era él como era y acá no. Pues sí, no tenía que fingir. Sí. Y se lo dieron en usufructo. Ok. En lo que él sí, durante vivía. Su vida. Creo que no lo duró un año el gusto. Válgame Dios. Después lo iban a hacer museo. No se hizo museo. Ahorita hay creo que clases de danza, de pintura, ahí lo que era, bueno, lo que sigue siendo el Castillo de los Colomos. Por cierto, lo tiene muy bien conservado. Vaya, qué bueno. Pero cuando Pepe, antes de que lo habitara, estaba en ruinas. ¿Y lo remodelaron para dárselo? Lo remodelaron para dárselo de usufructo. Ok. Pero dices que fue muy tiempo, que muy poco tiempo disfrutó el usufructo, ¿no? Yo en ese entonces estaba viviendo en León, y todos los viernes salía del trabajo, tomaba mi vehículo, mi carro, iba a Guadalajara. Ya me rezaba el domingo en la tarde o lunes temprano. Veo que le dices Pepe, le dijiste Pepe. Pepe, sí. No tío. No, siempre Pepe. Mira, no, pues necesito ser una camaradería más allá del parentesco, ¿no? Además siempre los ayudaba, les daba, los consentía, les aconsejaba. Pues sí, tu segundo padre. Y la humildad con la que se... La que ya tenía él. No era de los que tenía. Ahorita, por ejemplo, ganaba tanto. En X tiempo ya no tenía nada. Bueno, sí. No era de los. No era atesorador, ¿no? Nada de eso. Y a quien a veces necesitaba algo, sí le daba, hasta sus posibilidades. Sí, bueno, claro, a veces sí. Sí. Son gentes generosas en todos aspectos. ¿Sí? Dan su talento, dan lo que tienen. Pues son los grandes, no tienen remedio. Eso ya es parte de su estructura ética, de su equipaje moral. Ah, mira, aquí nuestro productor me está pasando una nota muy interesante. Elvis Presley, cantó la de Guadalajara. Sí. Yo te soy franco, no lo sabía. Sí. Y soy fan de Presley y soy fan de Guadalajara. Entonces te agradezco mucho, Manolo. Muchas gracias por la información. No, pues esta va a formar parte especialísima de nuestra parte musical en el programa, ¿no? Prométeme que la vas a poner completa, ¿eh? Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma deep fresciana, hueles a limpia rosa temprana. Abre cari fresco del río, same palomas tu casarío. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojara. Lecanos, ay, ojito de agua hermanos, ay, colomitos inolvidables como el estado, es con la lluvia de la loma, en asesía hasta se popa. Colomitos inolvidables como el estadas, y con la lluvia de la loma, en asasía hasta se popa. Creo que tengo ese video. Ah, pues mira, qué más, qué mejor. Se lo puedo hacer llegar. Sí, cómo no, sería maravilloso. Y en algún momento dado vamos a ver si... El Elvis Presley, por ejemplo, sus canciones en inglés, una maravilla. Sí, claro. Su voz. Sí, pero Guadalajara. La de Guadalajara, como que... Hay que oírla, yo la verdad, sí. La primera impresión de ver sí. Presley era capaz de muchas cosas, ¿no? No, el acento. Sí, claro, pero vamos, digo, todos los arreglos que se le han hecho a Guadalajara... Afortunadamente no pueden quitar la parte tan fija, tan eterna, tan de lo que es el sabor provinciano, el sabor del sí. El sabor de lo, pues ranchera sí, pero es un himno melódico con una característica muy propia de nuestra provincia. Sí. O igual cuando compuso la de San Luis Potosí, a instancias del gobernador de aquel entonces, no recuerdo su nombre. Ajá. Dijo, oye Pepe, tú has compuesto muchas canciones a la República, a San Luis Potosí ninguna. Pues casi lo secuestró allí, en su rancho. Ah, mira. Lo que quisiera. Y fue más o menos como compuso de San Luis Pero Potosí. Pero fíjate, qué figura, bueno, vecino de siete estados, ¿no? Sí. O sea, no solamente le dio una característica única, sino le dio esa capacidad aglutinadora de una región. Sí. Y pues le debe haber gustado mucho al gobernador, ¿no? Porque de repente lo hizo el centro de siete estados, ¿no? Y una canción muy bonita también. Yo soy de San Luis Potosí. Es mi barrio San Miguelito, del centro de México soy por Dios corazón solito. Entre otros temas del maestro Guízar están Sin Ti, Acuarela Potosina, Como México No Hay Dos, Chapala, Tehuantepec, El Corrido del Norte, Pregones de México, El Mariachi, China Poblana, Zarape de Saltillo, Cerro de la Silla, Flor de Tabasco, Ciudad Blanca, Oye Vale y muchas más. La división musical de Grupo Fórmula, Discos Orfeón y el Grupo Editorial FAM te brindan la oportunidad de difundir tu obra musical y alcanzar tus sueños. Fórmula Musical del Recuerdo. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. Ha sido asesor del gobierno mexicano en diversas reuniones en Ginebra, Suiza, promovidas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para la discusión y aprobación de diversos tratados internacionales en materia de fonogramas, como representante de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas, AMPROFON, de la que fue director general de 1991 a 1998, e impulsor de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que culminan con el reconocimiento del derecho del productor de fonogramas y la tipificación del delito de reproducción y comercialización no autorizada, comúnmente llamada piratería. Oye, Vale, ¿qué te pasa, manito? ¡Qué borracho ando esta noche! ¿Pero por qué, mi valedor? De sentimiento. ¡Caray, hombre! ¡Tú no sabes! ¿Qué cosa te pasa, mi cuate? ¡Tú no sabes qué formaje! ¿Qué pasó, valedor? ¡Me hicieron guaje! ¡Qué barbaridad, hombre! Entre los intérpretes más conocidos que grabaron a Pepe Guízar se encuentran el Mariachi Vargas de Tecalitlán, el Mariachi México de Pepe Villa, Jorge Negrete, Pedro Infante, Los Panchos, María de Lourdes, Antonio Briviesca, Antonio Aguilar, las hermanas Huerta, Lucha Villa, Lola Beltrán, Vicente Fernández, Elvis Presley y Luis Miguel, por mencionar algunos. Oye, Vale, otra vez, valedor, acompáñame al Tenampa. ¿A qué, hombre? ¿Dónde se canta? En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos escuchando la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Luis del Castillo, sobrino del maestro Pepe Guízar. No, sí, en general el catálogo de Pepe Guízar es extraordinario. Tenemos tantos compositores grandes, tan buenos, pero destaca como prototipo de la música propia nacional, la música nuestra, la música, la música ranchera nace de la entraña de nuestro pueblo. Tenemos boleros, tenemos sones, tenemos una serie de cosas, pero que de alguna manera son influencias externas, ¿no? Sí. En cambio, esto es nuestro. Totalmente. Con un ADN propio de nuestras raíces, de nuestro sonido, de nuestro pensamiento, de nuestra emoción. Aquí no hubo copia de nada. Así es. Y además, música y letra de un ser humano privilegiado, pero que no necesitó colaboración de nadie. Requería luego de los arreglistas. Bueno, sí, claro, por supuesto. Pero él ya contaba con letra y música. Claro, y además te digo, el mariachi también le da una gran jerarquía. Sí. Ya vinieron después, bueno, vino obviamente un Rubén Fuentes, que hace grande el mariachi. Y hablando de Tecalitlán, el Pepe Villa, todos ellos. Y hablando del mariachi, Pepe le compuso una canción, claro, al mariachi. Que le dio también una jerarquía, sí, al mariachi. Le dijo, ustedes siempre hemos trabajado juntos. Mira, aquí les tengo algo. Era la canción al mariachi. Mira qué bonito. Con alegre son, oye como alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarro, ay, ay, ay. El violín se queja, lo mismo que yo. Tiene razón, ¿no? es un acto de gratitud y de reconocimiento, pues hemos estado juntos por todos lados. Me acompañan y me dan pie a lucir, pues obviamente, qué bueno que les hizo una canción que les da una autonomía, ¿no? Pues ha sido un gusto, caray, seguir platicando contigo. La verdad, es la calidez con la que dices este recuerdo de tu tío, de Pepe. La verdad, te lo agradezco mucho, porque hay tanto que decir de su obra y de su grandeza en sus canciones, pero no tenemos mucha oportunidad de hablar de sus características como ser humano, como persona, como pariente, como consejero. Y me emociona mucho cuando dices que lo ves como tu segundo padre. Sí. Como le comentaba el que acudió, oye, Pepe, ¿me prestas el carro? Sí, me dice mucho, porque vamos, yo también como vamos, somos más o menos de la misma época, ¿no? Yo soy mayor que tú, desde luego, pero vamos, más o menos. Pero tiene razón, hay cosas que no le podemos preguntar a nadie. Sí. No nos atrevemos a preguntarle a los papás, ni a las mamás, ni a los hermanos a veces, ¿no? Y siempre tener a alguien a quien decirle de tu verdad y hacerte partícipe de tus dudas y de tus problemas. Y a veces hasta de tus pecados, pues qué mejor que sí. Hacerlo con alguien que te oye. Porque con respeto, ¿no? A veces sin el pecado como que descansa uno. Así es, traslada a uno la culpa, ¿no? Yo soy de San Luis Potosí y es mi barrio San Miguelito. Del centro de México soy. Pepe Guizar dio validez a todo un movimiento musical interesado en rescatar los valores y la vida del pueblo mexicano más allá de la capital. Yo soy de San Luis Potosí, el nopal dibujo enterito. Estado. Así es, se le extraña mucho al buen Pepe, lógico, a toda la familia. Se le extraña mucho. Sí. También el espectáculo y la obra musical lo extraña. Hoy, ahorita, por ejemplo, gracias a ustedes, que la música mexicana vernácula no se pierda. No, este es un gran esfuerzo. Bueno, este programa, entre otras cosas, tiene. Esto no es una sola idea mía, yo soy un beneficiario de esta idea. La idea es de don Rogelio Azcárraga. Él está empeñado en que el catálogo siga viviendo y siga estando presente. Es más, si tú te das cuenta, pues estamos nosotros haciendo spots de la música mexicana pues en los horarios triple A de nuestros programas estelares, ¿eh? Y eso no es ni siquiera recuperable con la venta del disco físico, ¿no? Sí. Ni mucho menos. No, y por ejemplo, escuchando estaciones de radio. Sí, pues ya no. Casi ninguna. Toco, por no decir ninguna, así es. Canciones de aquel entonces. Y yo creo que no se han dado cuenta porque tampoco hay mucho material, no hay novedades que puedan alimentar ahora las programaciones. Sí. Y el gran recurso sería ese. Si quieren algo bello, si quieren algo probado, pues ahí está el catálogo. Sí. Pues nosotros vamos a seguir haciendo como empresa y como gentes que amamos la música, el esfuerzo por seguirla viendo presente. Y caray, contamos con la ayuda de ustedes que nos ayudan a, además a darle ese perfil humano a los creadores de esa música. Yo creo que va a ser fructífero este esfuerzo y vamos a seguirlo haciendo. Y creo que vamos a vernos más seguido para seguir hablando de pues una vida tan grande, tan diría yo, tan generosa como la de Pepe. Al mariachi de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullado por sus sones, se meció la cuna mía, tizó mi alma música. El gobierno del estado de Jalisco otorgó a Pepe Guizar el castillo de los Colomos para que viviera en él. Sin embargo, su delicado estado de salud no le permitió habitarlo por mucho tiempo. Pepe Guizar viajaba con frecuencia a la Ciudad de México para sentirse rodeado de gente y murió en uno de estos viajes el 27 de septiembre de 1980. El mariachi suena con alegre son. Oye cómo alegra, canta mi canción. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja, lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, suena el guitarrón, el violín se queja. El gran Pepe Guizar. No sabe cómo se les agradece esto. Pues mira, qué bueno que lo compartes con nosotros y desde luego, pues vamos a vernos favorecidos con tu opinión y con que esto va por buen camino. Pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias a nuestros amigos de la audiencia. gracias a quienes hacen posible este programa, que es nuestro ingeniero de grabación, el ingeniero David Oseguera, a los operadores en cabina, Álvaro López, Javier Báez, Lorenzo Gasca, y desde luego a nuestro dilecto productor Manolo Fernández. Gracias a todos, y se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Y es mi orgullo el que me nombren mexicano, porque vamos, vaya, claro, hombre, como México no hay dos, no hay dos en el mundo entero. La Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor. La división musical de Grupo Fórmula presentó Fórmula Musical del Recuerdo, memoria histórica de la música popular. Caray, en el extranjero es cuando más quiero yo a mi nación. Es bonito California, quien lo diga, también fue nuestra nación. Sus naranjos y sus vinos hechos de uva, sus manzanas.